La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sacó un comunicado muy preocupado por lo que está pasando en la ciudad de Rosario, porque empezaron a partir de un anuncio que hizo el ministro de Seguridad, Cococcioni, acerca de la implementación de prueba de 200 pistolas Taser. Recién le escuchábamos a Luis acá hablar de este tema, un tema, por cierto, muy complicado. Lo van a usar como tortura, dijo Luisa aquí. Se lo acepto. Rosario es una ciudad peligrosa. Todo lo que quieran. Pero las balaceras siguen, muerte de personas inocentes siguen. Así que yo no veo dónde está la solución. No me voy a meter en terreno que no me corresponden. Pero, a ver, seguimos barriendo y tirando la mugre bajo la alfombra. Me parece que no va por ahí. Uh-huh. Llenar de motos, de patrulleros, de policía, no arregla. Y ahora, con las Taser. El que a mí me diga que la Taser es un arma no letal, es mentira. Los muchachos ahora van a tener con qué divertirse. Tal vez no los maten, pero los van a picanear porque es una picana. Es una picana eléctrica. Ahora se van a divertir porque tiene calibraciones para la electricidad que da la Taser. Ah, dale. Y lo tuman y le van a dar y más y da y dale. Y se van a reír, van a divertirse. Para los policías es una diversión tener una Taser. A mí que no me vengan a decir que es un arma no letal. Entonces, primero era lo mataban a los tiros, ahora después lo chocaban con los patrulleros o lo matan a golpe. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Delfrade, que ha presentado esta propuesta en Cámara de Diputados, o mejor dicho, un proyecto de comunicación, que habitualmente no suelen responderle, hay que decir también, de qué manera se han hecho estos contactos con Bima Latam, esta empresa, y también una cuestión media rara que sospecha Carlos y que la vamos a escuchar ahora. El viernes 15 de agosto, el diario La Capital publicaba en tapa y en su página 6 que la policía inicia en Rosario una prueba piloto para el uso de las pistolas Taser. El gobierno repartió 200 armas de baja letalidad a un grupo de agentes que comenzarán a emplearlas en patrullaje. Hay un plan de capacitación. Y en el último párrafo, en la página 6, La Capital dice que las Taser son pistolas de electrochoque y las Birna lanzan unas pequeñas pelotas que puedan contener sustancia irritante como gas pimienta, también se les llama pistola antitumulto. Sobre la cuestión de Birna, nosotros habíamos presentado un pedido de informe que técnicamente se llama proyecto de comunicación el 1 de abril de este año, que tiene el número de expediente 55.978, en donde decíamos que nos informen los motivos de las coincidencias existentes entre el catálogo de la empresa Birna Latam en relación a los dispositivos de seguridad no letales que estaban expresados en el pliego de la licitación acelerada número 5, así se llama, licitación acelerada del 26 de marzo del 2025. Porque el pliego estaba prácticamente calcado al catálogo de la propia empresa Birna Latam, que por otro lado había sido favorecida por estar vinculada a la empresa Versa Sociedad Anónima a una compra directa que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación por 6 millones de dólares en julio del 2024. Estaba bajo el argumento esta licitación de los hechos delictivos de extrema gravedad que se estaban sucediendo en la ciudad de Rosario, seguramente en aquel momento por los 4 asesinatos de trabajadores de marzo del 2024. Lo cierto es que esta coincidencia entre los catálogos de esta empresa Birna, de las cuales ahora se habla concretamente, es que se llevó adelante la licitación, que obviamente ganó la empresa Birna esta licitación, y está vinculada a esa empresa Versa que tiene relación directa con el marido de la señora Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, como varias veces se ha denunciado. Más allá de esto, lo que queda claro es saber para qué se va a usar, porque si es para una cuestión de enfrentamientos, hay que tener muchísima memoria para ver algún tipo de enfrentamiento armado entre integrantes de la policía de la provincia de Santa Fe y bandas narco, porque en realidad, más que enfrentamientos, que insisto, es muy difícil encontrar en los últimos 10 años, 5 va a ser muy difícil encontrar públicamente eso, pero vamos a suponer que existen, es mucho más fácil encontrar cómo integrantes de la policía provincial integran las bandas narcopoliciales barriales, como lo llamamos nosotros, que supuestos enfrentamientos. Por eso me parece que había que señalar esto, que la empresa que la vendió fue la que había sido favorecida por esta extraña coincidencia entre el pliego licitatorio en esto que se definía como una licitación acelerada. Eso lo tendrá que explicar el gobierno provincial. Ya no lo hizo, lo llevó adelante y terminó ganando. Pero fundamentalmente, ¿cuál va a terminar siendo su uso? Sin dejar de tener en cuenta la advertencia que ha hecho la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sobre que esto en realidad forma parte más de un control social y descargarse contra las manifestaciones públicas que generar seguridad. Pero llama mucho la atención que el pliego estaba hecho a imagen y semejanza de los intereses de esta empresa vinculada a Versa, que está directamente relacionado con el marido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Carlos Del Frade, contándonos, y ahora vamos a escuchar a Norma Ríos, Norma, presidenta e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario se expidió en el día de ayer expresando el enérgico repudio que nos genera la noticia de público conocimiento, como es la decisión del gobierno provincial de Santa Fe, cuyo gobierno lleva adelante Maximiliano Puyaro, que a través de su ministro de Justicia y Seguridad, Cocosioni, informó que la gestión iba a realizar una prueba piloto en la ciudad con la utilización de 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Birna. Uno de alguna manera no sabe ni siquiera qué es las lanzadoras Birna, tuve que ir a buscar la internet, pero sí sabía bien lo que eran las Taser, porque nosotros en esta larga historia de luchar contra los medios de tortura y represión que utilizan todos los gobiernos, ya en el 2016, el lunes 11 de abril de 2016, y siendo presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, me reúno con la ministra de Seguridad de ese momento, quien era nada más ni nada menos que Patricia Bullrich, junto con otros integrantes y presidentes de la PDH, y uno de los puntos que conversamos en aquel momento, insisto, 11 de abril de 2016, fue la preocupación, que era mucho más que preocupación, pero aún no se estaban usando, por el posible uso de las neopicanas Taser contra las cuales la PDH se había presentado ya con diversas organizaciones ante la justicia en la ciudad de Buenos Aires. También, más adelante, fuimos quienes denunciamos la posibilidad del uso de estas picaras en Mendoza, en la zona de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tigre, y también en Neuquén. Por supuesto, cuando llega a Rosario, no podemos hacer de menos de decir lo que pensamos. Tenemos que ver que estas pistolas Taser han sido denunciadas también por nosotros y expresando en el Comité contra la Tortura de la ONU, que son un instrumento de tortura, no solo por el gran dolor que provoca, sino que afectan el derecho a la vida, la integridad física y en muchos casos llegando a producir la muerte. Su uso contraviene todos los derechos humanos y toda la obligación estatal de erradicar la tortura asumido por el Estado en diversos tratados internacionales, pero además su utilización en distintas manifestaciones, esto está comprobado especialmente en España, generó quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y obviamente trauma psicológico, porque estamos hablando ni más ni menos que de la picana, esa picana que a veces se utilizó durante días en los cuerpos de los prisioneros políticos en la dictadura, o simplemente que se utiliza como arma de tortura cotidianamente en comisarías y demás, ¿no? Esto es bastante conocido también. En la Argentina, la tristemente inventora de esto, se puede armar una picana muy rápido y de cualquier manera. Hay gente que sabe hacerlo muy bien. Y a muchos militantes del campo popular les consta. También denunciamos en marzo del 2023, cuando el ministro de Seguridad de la Nación era Aníbal Fernández, sobre la decisión del gobierno nacional de adquirir armas Taser, lo que se sumaba a lo que ya había comprado la ministra Bullrich, la ciudad de Buenos Aires, primero con Macri, después con Larreta. O sea que, para que quede claro que acá no es algo, no es una bronquita momentánea política. El 5 de septiembre del 2016 se hace una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Observatorio de Derechos Humanos reclamó ante esta Comisión Interamericana que se prohíba el uso de las armas eléctricas que promueve el gobierno porteño. Y bueno, firman cantidad de personalidades y organizaciones de derechos humanos de todo el país. Esto va marcando un camino. El documento del 1 de marzo del 23, firmado por todas las organizaciones, la Mesa de Organismos de Buenos Aires a nivel nacional. Es decir, nosotros tenemos una gran necesidad de dejar en claro nuestro repudio, que además suponemos, como siempre pasa cuando se habla de el uso de la compra de armas, además del negociado que seguramente hay, está esta cuestión de utilizar solo más aparatos represivos con la excusa de la seguridad, cuando en realidad todo esto se está preparando para la posibilidad real de reclamos populares frente a la masiva, consecuente y constante quita de derechos que hacen que el campo popular le sea cada día más difícil sobrevivir. Miren, hubo momentos en que nosotros los veíamos venir, digo, cuando el gobernador Puyaro junto al intendente Hapkin se sientan con Patricia Bullrich a felicitarla en una videollamada donde celebran que Rosario sería la ciudad donde se aplicaría la ley antimafia bajo la premisa política filosófica del que las hace las paga. Fue un momento en que dijimos, no hay vuelta atrás, esto no tiene retroceso, esto marcha más allá o más acá de los votos, más allá o más acá de las distintas maniobras y los distintos juegos para la tribuna, hablando de democracia, de más democracia, de convenciones democráticas, y etcétera, etcétera. Esto marcha a más represión. Y saben, uno de los datos que si nosotros entramos por ahí en las redes, en sitios seguros y serios, también se conocen, por supuesto, más allá de que la mentira de que esto no es violento y no hace nada, es que le hace más daño precisamente a los más débiles, mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas. No se olviden que por estos días están metiendo preso en las grandes ciudades del primer mundo, como Berlín, Roma, Londres, están metiendo presos a chicos de 13, 14, 15 años porque protestan por Palestina, a favor de Palestina, o que acá han gaseado una nena muy pequeñita frente al Congreso, y entonces ¿quién te dice que la próxima vez no será una Taser que la asesine? Estas cosas nosotros sistemáticamente las fuimos enfrentando, porque cuando hablamos de elementos de tortura, nadie, absolutamente nadie que tenga un gramo de decencia o una mínima visión de garantismo y de defensa de la comunidad y de los derechos humanos puede hacerse el tonto. Soy Norma Ríos, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina y miembro de la mesa directiva de la Regional Rosario. Bueno, así escuchábamos estos testimonios. Para ser claros y refrescar, el gobierno de Santa Fe inició una prueba piloto con 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Birna para reforzar los patrullajes policiales en la ciudad. Armas de baja letalidad, dicen, que se van a usar bajo un protocolo de uso gradual de la fuerza. Los testimonios que hemos escuchado esta mañana dicen lo contrario. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.